clases a la mañana, ves toda la gente que va a trabajar y esa misma gente vuelve a la tarde. Y lo que ves en sí, el panorama de todas las mañanas, es muchísima gente en las paradas, a la mañana yendo a laburar. Entonces esperas, en el caso que tengas cagazo de salir a la mañana, los malones de gente que está yendo a laburar y te vas con todo el tumulto. No, siempre iba acompañada. Como te decía, me iba a buscar él y me acompañaba también a tomar colectivo él. Sola, muy pocas veces, corriendo. Puede pasar que vas solo y en la esquina o en algún lugar ves un bar de personas raras, entonces tenés dos. O vas rápido y si crees en Dios rezás, o esperás a alguien y vas todos juntos otra vez. Es más, una vez en el colectivo subieron dos chicos corriendo y uno tenía un arma, tenía una pistola ahí, yo me bajé. Le dije al chofer, mira, está armado, y me bajé. Había unos sectores medio imposible para pasar. ¿Bonorino? Para ir, sí, Bonorino, para el lado del Valle de Rivadavia. Pero Bonorino hasta Rivadavia. Todo el Valle de Rivadavia. Tenían sus lugares. Ahí sí me drogaron encima. Cuando venía de mi laburo, me día, tres changos en moto y chao. Sí, a los pies del laburo ya agarraron a dos. Capaz, allá pagan, te pagan la noche misma, las mismas horas de tres que siete te lo pagan el día. Agarran cualquiera, no les importa nada, agarran. O sea, si están los chorros que están normalmente, es raro porque afanan dentro del barrio. Afanan al que se cruzan. Y entraron a saltar cuatro acá, así eran cuatro jóvenes, pibes nomás. Y entraron, me dijeron con mano armada, entraron con pistola y rebuscaron todo de acá. Me pedían la plata, que le dé la plata. Y se dan desesperados al que se cruza y al que está al lado también. Y a un cliente que estaba sentado acá. Empezó a meter la mano en los bolsillos y se llevó un celular, se llevó la plata, 400 pesos que tenía en el bolsillo, y a mí el otro me dio un cachazo en la mano allá al fondo. Estás en el momento equivocado, en el lugar equivocado, porque puede ser que están afanando en tu pasillo o a la salida del barrio, o están en el fondo, no sé, y vos justo estuviste en ese momento. Porque ese día ellos estaban armados, podía haberme hecho cualquier cosa, ¿no? A ellos no les importa, te pueden lastimar. Si no encuentran nada, se enojan y te lastiman. Sí, hay un grupo de personas que se dedican a eso, entonces si vos lo ves, no tenés la seguridad que no va a pasar. Hay más probabilidades de que te pase y si te toman de boludo, peor. Entonces, o los evitás, de alguna forma tenés que tener un relacionarte porque los vas a ver todos los días. No es que hoy te afanaron y el día siguiente no los ves más, escaparon y yo fui. Está en el mismo lugar. Es más, muchas veces se ven asaltos en que el chabón le está robando y después se va caminando. Y a veces ni corre ni se esconde, está al lado tuyo revisando las cosas que te afanó. Seguimos así siempre con temor trabajando acá, pero aquí estamos porque necesitamos trabajar. Yo vi que tiene muchos abusos con los, le dicen fisuras, ¿no?, del barrio. Con los chicos que están drogados. Sí, bueno, por cuidar coche, a veces, viste, como estás trabajando, abriendo puertas, cuidando el coche, te trata mal. Porque no robás, sos gil, y porque abrís puertas, sos gil. Tenés que robar para ser el mejor. Pero en sí, los chicos que están tendidos al paco y viven en situación extrema de vida, porque es extrema, viven tirados en la calle, dependen de lo que consigan pidiendo o robando para comprarse paco. Bueno, con eso es particularmente, encima es una mierda, porque se ensañan los hijos de puta de los gendarmes, porque se la dan con todo. Con la excusa de que estamos cuidando a la gente del barrio. Les tratan como animales. Les rodearon, dos le están pegando y dos están así mirando a ver. La amiga, ¿qué querés? Déjame hacer mi trabajo. Cuando los revisan con todo y los fajan. Y encima eso me da muchísima bronca, porque ellos no son los que afanan mucho. Ellos afanan de vez en cuando y lo que hacen es un hurto, digamos. Una cosa, un manoteo y salen corriendo. En cambio los otros, los que son los chorros profesionales, van enfierrados, te agarran, te boludean, te cagan a palo. Y eso está re bien vestido con la zapatilla más cara, la ropa más cara, porque gastan encima, se gastan su guita en eso. Y los gendarmes a eso no los fajan. Como uno a veces con la bronca que te da te gustaría que los fajen. Y ves la injusticia esa, se agarran con el más débil de los más débiles. Como un boludo que está hecho mierda, que tranquilamente vos agarrás, lo ves, lo empujás y se cae. Solamente con empujarlo se desarma en el piso porque está hecho pelota de salud. Le encontraban a las... ¿Eran tres personas? Bueno, tres personas. ¡No voy a comprar más merca! Gritaba así, en la esquina. Y ellos gritan más fuerte, los gendarmes, con los palos, gritan más fuerte. No voy a gritar más, no voy a comprar tirar más merca, decían así. Se mataban de risa ellos, ¿entendés? Pero no para gozar. Sí, no sabés. Y los chabones todos golpeados, que esto es el otro. La gendarmería, ¿qué querés que te diga? La gendarmería, se agarran en la calle y bueno, depende, si te encuentran algo, te cagan a palo. Y si no tenés nada, te cagan a palo igual. Pero ni así quieren dejar, o sea, tenés problemas para comprar, tenés problemas con la cana. Igual de venir, esa es la verdad. Y toda esa gente llegando a la tarde, en Malón, con los mismos colectivos, entrando otra vez al barrio. Y eso es lo que ves todos los días y la mayoría del tiempo. Ahora que uno, un par de boludos te caen en la vida o le hagan mala fama al barrio, bueno, no es culpa de todos. Pero si vos un día vas ahí, al barrio o cualquier barrio, lo mismo en la villa del fondo también. Toda la gente que está saliendo del barrio a esa hora, la mayoría se levanta a 5 de más, desde más temprano. Mi vieja se levantaba a las 4 y media para ir a laburar y todos a esa hora y bueno, se tienen que fumar todo lo que se tienen que fumar. Es una situación rara de inseguridad.